venganza será terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, en la última presentación hoy de este programa en esta ciudad. Y creo que es el momento de invitarlo a él. ¿A él? ¿Usted se refiere a...? Quizás podría ser... No me diga que estamos nombrando a... Sí, creo que estamos refiriéndonos directamente a... El de las gafas. Adelante, entonces. Luis Piedrahíta. ¡Bravo! Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy, querido Barton? Ah, volvimos a las máquinas. Sí. Eso lo habíamos grabado ya en Buenos Aires. Claro. A mí me inquieta el consultorio odontológico. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo se llama? A mí me inquieta. Se llama... Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Gracias. Sí. Nuestra... Como siempre. Habitual sección destinada a la odontología. Sí, señor. Traemos para ello a uno de los principales odontólogos de la televisión española. Claro. Uno de los programas de odontología más importantes, evidentemente, es El Hormiguero. Sí. Buenas noches. Uno de los principales problemas, de los principales miedos a los que nos enfrentamos los odontólogos es el miedo del paciente al asistir al odontólogo. Y no es para menos con gente como vosotros. El terror, el dolor que temen y que no siempre es intencionado. ¿Y cómo hace el odontólogo en cuestión para impedir a ese paciente el ejercicio del miedo? Primero vemos... El ejercicio profesional del miedo. Depende de cómo nos caiga el paciente. Nada más entrar, lo vemos llegar, y si vemos que no va a llevar bien el dolor, le tranquilizamos con algunas bagatelas, piruletas, anestesias... Piruletas. Pero, ¿qué primero? El paciente... ¿Está consciente de ese, de esa tranquilidad que usted le inyecta? ¿Refiere durante la operación? Refiero en general. El paciente sí, es consciente de que nosotros hacemos lo posible para que él no sufra. Ahora, no siempre lo conseguimos. Es tremendo, porque además, mire, el miedo del paciente no empieza con la barbaridad que usted le va a hacer adentro de la boca. Eso ya está desavanzado. No, cuidado. Que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Por eso, le empieza a doler mucho antes. Claro. De manera que hay que ver la cantidad de aparatos que dispone el doctor. Por supuesto, pero también la cantidad de pacientes que recibimos. Aquí tenemos todos los aparatos necesarios, desde torno, taladro... ¿Usted prefiere extraer la muela o seguir prolongando el calvario de ese pobre ser? Yo analizo la situación y, por ejemplo, no es porque estemos en la sala Galileo, pero uno ve los dientes de una persona que están fijos a las dentaduras, pero uno se puede, fijos a la encía, pero uno se fija en la muela y sin embargo se mueve. Y entonces en ese momento siempre hay que actuar. Siempre es el único aplauso de los chistes estos, pero hay está muy que bien. Actuar. Con procedimientos técnicos que han pasado de boca en boca, que nos explican en la Universidad Odontológica. Claro, yo sí. Que consiste en atar un cordel a la muela, uno de los extremos del cordel, y el otro extremo a una puerta de la consulta. Ajá. Cerrar muy fuerte y allá se va la muela y todo. Pero señor, hay nuevos métodos. En el momento en que menos lo sospecha este individuo, el paciente. No lo sospecha ni por nada. Ni por nada, ¿no? Eso se llama ciencia. Sí. Ciencia con todas sus heces. en la Argentina, doctor, se usa mucho el torno. Sí. Al dentista argentino le gusta mucho tornear la muela. Darle forma. Darle forma, incluso para que se acuerden de él. formas de estatuas, de pequeños animales para los niños. Pero el niño por ahí no se deja extraer una muela, ¿vio cómo es el niño caprichoso? Sí. Entonces, déjatela sacar, pequeño, sí, y te quedará este precioso osito, claro, hecho con el mismo material de que están hechos tus estúpidos dientes. Leches. En homenaje a los Estados Unidos, me gusta sonreír y tener los cuatro presidentes tallados en los dientes, sí, sí, como si fuera el Monte Rushmore. A mí me bajaron a Madison de una patada. Sí. Los dentistas patriotas están haciéndonos ahora el cruce de los Andes. Y se le nota a algunos locutores de televisión incluso, ¿no? Que vienen las montañas, San Martín, los soldados detrás. Sí, y bueno, los Andes en punta hacia abajo. Hay gente más frívola que tiene actores de la televisión. Ah, sí. Jugadores de fútbol. En los dientes. El día llegará en que ocurre aquí lo mismo y usted entonces será de los más buscados por ser al mismo tiempo quien talle esas figuras y una de ellas. Claro. Temo la llegada de ese día porque esos dientes con forma son un problema a la hora de limpiarlos. A la hora de limpiar el diente romo, el diente tal y como Dios nos lo ha dado, es fácil de limpiar, pero un diente horadado y tallado, pero con señor, caras complejas y con ceños fruncidos y con uniforme, agarra mucha porquería. Claro, pero para eso están los cepillos penetradores que tenemos en todo el mundo. Sí, pero aun por muy penetrador que sea el cepillo, sí, hay cepillos que no lo detiene usted. Vos vení a casa que te vamos a cepillar los dientes como nunca. No, pues ya la situación de pacientes que se tienen que lavar los dientes en dos veces. Primero los blancos y luego los de color. Porque esos son los norteamericanos. Se llegan a estar bastante, bastante sucios. Se utiliza aquí esa especie de canilla, de fluir constante. Ah, qué horrible. Con la que se enjuagan la boca cada 10 segundos los pacientes. Todos. Ese vasito que tiene. Aquí utilizamos un aspirador tragababas. Eso, sí, una especie de gancho también, que hace... Sí, sí, sí. Hay gente que se ha dado vuelta para afuera. Mal calibrado. Y el único problema que siente el paciente es que la boca se le seca porque pierde toda la saliva y queda áspera, áspera. Y nosotros tenemos un procedimiento científico, que es mostrarle el limón. Ah. Le muestras el limón y se soluciona el problema. Claro, uno le chupa limón adelante de una persona y ya se te hace agua la boca. Claro. Nosotros lo hacemos cuando tocan las bandas de música frente a las iglesias. Empiezan a tocar, nosotros les chupamos limones y los músicos... Sí. Inundan su boca de baba y no pueden tocar. No, pero es precisamente lo contrario. El médico necesita trabajar en una zona seca. Por eso el aspirador... La boca no es una zona seca, doctor. No, la boca se inunda. Todo el mundo ¿no es cierto? Sí. Ah. Ahora... Buenas noches. Buenas noches. Había ido a cumplir mis deseos de aquello que... Hay un tema, doctor, porque veo que se están tomando el tema un poco a la chacota. Le duele algo en la boca. Y el tema son nuestros niños. Digo nuestros niños. Perdón, pero... Sí, los míos y los de él. Sí. No quiero ni pensarlo, pesadilla. Porque el odontólogo pediátrico... Ajá. Tiene que apelar a otros recursos que no son la explicación científica... Usted recién glosaba a Dios. Eso frena los bríos de los pacientes adultos. Claro. Al paciente adulto, usted le da una explicación científica cualquiera. Por ejemplo, ¿por qué gira la luna alrededor de la Tierra? Y ya no le duele más. ¿Eso quería decir usted? Exactamente eso. Ah. Pero además... que el buen dentista pediátrico debe ser buen titiritero. Ah, ¿por qué? Porque con una mano, que puede ser esta, Dios lo permita, sí, maneja el títere, que puede ser este. Niños, niños. Dios no lo quiera. Y el niño ve la cara del títere de Dolina y dice, haga lo que quiera conmigo. Y con la otra. Perdón. Interviene. Títere opera. Y no puede tener, perdón, ¿no? Le pregunto a los dos. Uh-huh. A usted se lo pregunto por dentista. Como odontólogo. Por niño. Promisor. No puede tener un ayudante. Ay, siempre hay ayudantes. Un titiritero ayudante. Ah, titiritero. Y bueno, señor. Pero el titiritero, un dentista ayudante. Sí, pero el títere en la mano sirve para que el niño entre en confianza con la mano del dentista. Pero será que tiene porque que decir otra. Tiene que hablar. Hágasela aparecer por otro lado. Sí. Pero debe decirle, hola, yo soy el dentista, entraré en tu boca. Eso plantea un problema breve y es que, pequeño, y es que los dentistas necesitamos las dos manos para operar. Entonces, con una mano, sí que es cierto, yo lo hago en mi consulta, ejercemos labores de titiritero y en ocasiones globoflecta, haciendo figuritas. ¡Qué buena la voz! Globos, ¿eh? Y con la otra operamos. Pero nos falta una segunda mano para operar. Claro. Y ahí entra el niño. ¿Cómo entra el niño, no? Al niño se le pide, si no le importa, sostenga usted este hierro, tire usted este alicate, y el niño participa de forma activa en la propia endodoncia. Es el famoso autodidacta del niño. Ahora el niño no se da cuenta porque está la mano y dice, hola niña, mira el correcto. Dice, dile a la otra que tiene el bisturí que se deje de jorobar. Porque claro, no son la misma persona. No, el niño pequeño se distrae con eso y gana confianza, entonces el dentista puede actuar. Uh-huh. A traición. Sí, claro. Bueno, no sé. Como siempre, esto siempre se hace a traición. Mira, niño, ñaca. Es como, viene así descrito en los apuntes de odontología, en el, mira niño, un ñaca. Ahora, a usted le digo como paciente, por ejemplo. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, cómo le va? ¿A usted prefiere que le avisen que le va a doler o que le duela directamente? Ah, que no me lo digan. Yo lo primero que digo, incluso a la enfermera que me atiende, digo, dígale, por favor, a su viejo que no me diga si me va a doler. Y usted a Camilo le diga el resto, pero que no me lo diga. O sea, usted prefiere que el dolor lo sorprenda en una esquina. Sorprenda. No, qué horrible. ¿Y usted? Yo soy más partidario de la prevención para evitar esos sufrimientos. ¿Y usted cómo me lo dice? Yo prefiero que a usted no le vaya a doler nunca. Pero no lo consigue, doctor. Entonces, yo soy además su vecino, no olvide. Y oigo unos gritos como de cerdos que están matando aquí. Entonces yo luego intentaría a través de indirectas. ¿Es posible que a alguien le duela un poco en la boca algo? ¿Podría darme algún indicio de quién sería esa persona? No es del todo seguro, pero no yo tengo... yo, ¿verdad, padre? A un amigo mío el otro día le dolió. ¿Le estaba usted sacando una muela? Sí. Se la sacaba para después volver a ponérsela. ¿Sigue siendo su amigo? No, ya no. ¿Usted hace trabajos de esos, doctor? Sí. ¿Trabajos de operación e implante? Lo que a mí, hay lo gente que en vez de hacerse sacar muelas en estos tiempos que corren, se las hace colocar. Sí. Dos filas de dientes, como los tiburones. Son fantásticas. Trabajamos mucho en nuestro taller dientes para distintos tipos de restaurantes. A gente que ha decidido hacerse vegetariana y ya no necesita ni los caninos ni los incisivos. Claro. Y le hacemos dientes romos de herbívoro. Muelas en toda la boca. No sea cosa de lastimarse uno. Así mismo. De gusto, ¿para qué? Jamás se muerde la lengua esa gente. Pues ahora le rechazo a la carne. Queda con una sonrisa un tanto vacuna, ¿no? Bueno, antes no estaba mucho mejor tampoco. Si se hicieron vegetarianos por algo sería, mire, pero... pueden andar. El sostén de dientes, yo he visto que se hace con un tornillo. Sí, sí, claro. Primero se implanta un tornillo que incluso se pasa de desde titanio. Afuera. Uh-huh. Esto es como se hace en Argentina. ¿Cómo? Sí, desde afuera. Se llama la técnica Frankenstein. Le implanta un tornillo, no tiene necesidad de abrir la boca. mientras se lo están poniendo. Aquí todavía no estamos tan adelantados. Doctor, cada vez hay más argentinos con barba. Porque... Seguimos aprovechando ese orificio que Dios nos ha dado. ¿Perdón? Dígase boca. Ah, gracias. Seguimos, abra usted la boca y ahí implantamos bien el tornillo de titanio necesario y después las piezas, que pueden ser de distintos materiales, ya van encastadas, enroscadas y colocaditas. ¿Y? ¿De qué material es el diente artificial? Pues mira, para ser exactos, no lo sé. Yo pensé que utilizaban las piezas viejas que le sobraban a usted. Claro. Por ejemplo, venía un señor y se sacaba un diente. Sí. Ya indoloro ese diente. Se lo podía aplicar a cualquier otro sin que le doliera. La verdad es que eso yo creía que permanecía en secreto, es algo que hemos llevamos haciendo los dentistas muchísimo tiempo, pero no sabía. ¿A usted quién se lo ha dicho? ¿Es usted dentista? Señor, uno se da cuenta, vamos. No sé. Son esas cosas que en el ambiente... Uno sospecha. Sospecha y demás... entre los profesionales, vamos, que cuidado que este pone dientes de contrabando, cuidado, no vayas que este te saca el tuyo para ponérselo al que viene atrás, y todo eso se va diciendo. Es cierto, doctor, lo que dicen los ecologistas que me han dicho a mí, que juntan los dientes de todos los pacientes del mundo para hacer colmillos para elefantes, no debía decirlo, perdón. Pero que los usan para que no casen más animales, ¿puede ser eso? No, es parecido. Lo que hacemos es reunimos los dientes, hacemos un banco de dientes, nos sentamos sobre él para que no nos lo robe nadie, hacemos un banco de dientes y ya los vamos, como bien aventuró nuestro amigo que no sé cómo adivinó ese secreto, vamos colocando dientes a quien lo necesita. Por lo tanto, el fondo odontológico internacional se ha convertido en el baile de la silla. Hay una serie de huecos, la gente va pasando y cuando para la música arrancamos o ponemos un diente, según haya o no haya sitio. Qué bueno, qué democrático. Debo entender que hay menos personas que dientes. Personas que dientes. Efectivamente, porque aunque aquí ahora vemos que todo el mundo tiene dientes, hay los recién nacidos no tienen dientes, no. Y la mayoría de los ancianos tampoco. Los ancianos tampoco y los descuidados. Y sí, los descuidados. Aquellas personas que están siempre pensando en otra cosa o que dejan para mañana lo que debieron haber hecho hoy. Sí. Etcétera, sí. Claro, gente, enemigos de nosotros como dentistas. Digo, pues yo soy dentista también. Bueno, enemigos, pero también potenciales clientes. Claro. Y un potencial cliente siempre es un enemigo. al que infringir dolor. Esta gente que al final ha quedado solo con un diente y en lugar de morder una manzana a la ara. Claro. Crea un surco. Nosotros ahí, ante esa persona. Le queda abajo y es peor todavía. Tiene que cambiar de fruta en ese caso. No, pero es que por ejemplo, esa persona, si quiere pelar una pipa, necesita a otra igual. Claro. Se forman muchas parejas así en la vida. Y usted, doctor, usted es los dentistas, es una cosa que a mí me intriga más que nada como paciente y sobre todo como vengativo. Digo, ¿ustedes van al odontólogo? ¿O se atienden a sí mismos? Yo me atiendo a mí mismo, me hago atender. Se nota. Pero la mayoría de mis amigos prefieren que los atienda yo. Yo tenía un amigo que era cirujano plástico y también se atendía a sí mismo. ¿Cómo, señor? Un hombre de un singular coraje que a veces uno lo iba a visitar a la casa a la mañana y salía con media cara afuera. Espera, dice que me estoy operando. Y ya salgo. Es un problema porque uno no se ve a sí mismo. No. Pero bueno, es peor, se no, conocía es peor. Tanto. Se ve al revés. Si se mira un espejo. Claro. Sí. Pero tantas veces le pasó a este hombre, se sacaba el pedazo que no era. Claro. O el riesgo de nosotros ponerse... cuando nos peinamos, ¿sí?, tenemos una idea equivocada de lo que nos estamos haciendo. Sí. Si no nos explicaría lo que yo tengo en la cabeza. Hay, sin embargo... Me asusta ese cirujano que se opera a sí mismo, porque puede colocarse la nariz al revés, con las fosas hacia arriba, y ahogarse a la primera lluvia. Sí. Bueno, hay casos peores, pero no vamos a comentarlos aquí, imagínense. Su última hazaña fue aplicarse un peluquín directamente sobre la carne. Ya una peluca está completamente fuera de uso. Sí, claro. Ahora son injertos. Y este hombre tiene un sistema de injertos extraordinario, se lo hizo a él mismo. Se sacó la tapa de los sesos, luego tomó pelo, compró pelo, se compra pelo, ¿dónde? La peluquería. Claro, señora. Va al fin de la jornada y le dice al peluquero, no le importaría que yo pasara... Le llevo medio kilo de rubio. Era un poco de pelo del que le ha quedado a usted, bueno. Si le da reparo, puede ir al contenedor. Un par de euros y llévese todo el que quiera. Bueno, y este hombre, si saca la tapa de los sesos, la agujería con un pequeño taladro, agujero por agujero, y luego le anuda un pelo. Y después se la pone de nuevo y están amigos. Pero increíble. Otra opción sería, en vez de ir a una peluquería, ir a una empresa siderurgia, donde consiguen finas lascas de metal después de raspar. Sí, es sí, el problema peligroso es... para la caricia. Sí. Para la caricia, la novia le empieza a crecer, queda así, ¿no? Es un problema ese, sí, pero bueno, cuando uno tiene el pelo de metal, no espera caricia de ningún tipo. No, es verdad, no. Que viva la vida que corresponde a un hombre así. Es una opción más, digo, por si alguien lo quiere hacer en su casa, es esos alambres de metal, ponérselos en la boca y con un imán grande desde arriba... Sostiene los dientes. Ya sostiene los dientes, ya salen para afuera los pelos directamente. Antes, este muchacho se los colgaba los dientes del interior de la calavera... Pero le quedaba balanceando. Sí. Y empezaba a comer y el diente se balanceaba sobre el bocadillo. Después hizo eso que usted acaba de decir. Claro. El gigantesco martillo metálico que no pocas veces... No, martillo no, imán. Imán. El imán que deja cada diente en su lugar y el tipo todo el tiempo. Está un poco como fruncido. Todo. Sí. Parece un diplomático, pero bueno. Escúcheme... y entonces esto de la... ¿Uno puede pelar la fruta solo, así, con el pelo? Puede hacer lo que quiera, pero sus dientes, que es el tema que ahora mismo a mí más me preocupa. Sí, por favor. ¿Qué querrían hacerse? ¿Querrían...? Yo les recomiendo higiene, luz. Simplemente con ver. Luz. Luz. Sí. Luz. Tengo la solución. A mí me gustaría insertar algunas lamparitas, tanto sea en el interior de cada diente, como también en arriba, en el paladar. ¿Una lámpara del paladar? Una lámpara, vamos. Sí, se lo dijo con mucha claridad. En el cielo del paladar. Arriba del paladar. Mm. Fíjese, a la noche me despierto en medio de la misma, me refiero a la noche, abro la boca y no tengo que andar tanteando el velador. Me levanto para ir al baño solo abriendo la boca. Eso es muy arriesgado, ya no solo médicamente, sino que un día está en la noche usted, en la noche en el campo, abre la boca, sale la luz y se le va a llenar de insectos. Bueno, resuelve el problema de la comida, hombre. Se le va a llenar de bichos. Yo tengo un amigo que trabaja así en el cine, como acomodador, sin linterna. Se espera con las manos en el bolsillo. ¿Quién es? El acomodador, naturalmente. Ahora, un acomodador con las manos en el bolsillo. Abre la boca. Y deja ahí frente a tu asiento. Por curiosidad, ¿qué sistema de energía, de alimentación lleva eso? No quiera saber. Es con pilas. Muchas pilas. Pilas. Muchas pilas. Porque podría ser una dinamo, podría ser uno de estos mecanismos. Sí, pero tiene unos dedos así de largo, o sea, por tanto apretar. Unos mecanismos de... y apretar y que vaya... Claro. Lo que pasa es que lo terminaron explotando en el cine, porque, por ejemplo, había un artista y le decían que dijera la O, o sea, O, y aparecía el tipo iluminado en el escenario. Y ahora lo usa para todo eso al hombre. Semáforo lo tienen también incluso. Yo lo veo complicado. Si usted quiere, yo puedo arriesgarme a hacerlo, pero... Lo veo... Hágame lo que quiera, doctor. Discúlpeme, ahí... Seré un juguete en sus manos. Discúlpeme, veo que se están tomando el tema a la chacota. Tengo un déjà vu. Hablan de luces sin considerar sí. que en la boca no están solo los dientes. Está no, no. la madre de la boca, llamada... Bocazas. Lengua. La lengua. Ah. Y su amiga... ¿Perdón? Sí. Justo llegó. Me parecía sentir un gustito raro. Sí, cuidado que vino gente. Y su amiga... Sí, no lo repite. La saliva. Ah. Somos nuestra saliva. Alá. La buena boca tiene buena saliva. Ajá. La salud de sus dientes, así como están, está muy vinculada, señor, al pH de su saliva. Ahí está el departamento que se puede comprar con la saliva. Sospecho que usted, como odontólogo, como eminencia que es... Defiendo la saliva a ultranza. Bueno, bueno. No me escuchará usted decir nada en contra de la saliva. ¿Cómo pasaríamos las páginas si no fuera gracias a la saliva? Sí. ¿Cómo cerraríamos los sobres si no fuera gracias a la saliva? ¿Cómo enhebraríamos agujas si no fuera gracias a la saliva? ¿Cómo insultaríamos nos en los peinaríamos enemigos? Las cejas si no fuera en gracias a la saliva? En el Ministerio de Comunicaciones, yo trabajé en el grupo de ensalivación de carta. La brigada. Hasta ahora nomás que lo cambiaron, que ya no es más él. Es un museo. El ministro de Comunicación. Yo he visto en ese ministerio hay como un recipiente verdoso y encima tienen una glándula. Y uno se moja el propio dedo, ¿no? Sí. ¿O es saliva personal la que utilizan en ese ministerio? Hay dos maneras. Una es saliva personal y otra... ¿Depósito? Es un injerto que se hace a los empleados especiales de allí. Sí. Cuando ya pasas de cierto cargo, te injertan 3, 4 kilos de glándula. De camello. Y empieza a salir saliva a pasto. Pero eso tendrá usted que cerrar la boca para no... En la vida particular, llegas a tu casa y... Hay unas máquinas que se meten por adentro y que son como las del dentista, pero al revés. No, y ahora, ¿y esto es muy frecuente allá en la Argentina? Es cosa de porque cada eso día. Solucionaría uno de los mayores problemas dentales, que es pues la desidia a la hora de la higiene. Si usted es capaz de llenar su boca de saliva, ay, Dios. Simplemente tiene que introducir dentro un pececillo, como este que ve usted aquí, que tenemos en algunos acuarios, que va limpiando el fondo. Hay un pez, un pez ventosa que se pega así al cristal y va chupando, y usted se mete uno en la boca y te va limpiando en los intersticios dentales. Y uno va agradeciendo. Agradeciendo, por supuesto. Y discúlpeme, y cuando el pez se enamora, digo... ¿De ese pez? En algún lugar vas a tener que poner los huevos. No. Mire si tiene una caries, y adentro de esa caries... Por la noche lo que se aconseja es escupir en una copa. Los huevos. No, el pez, que ya. Quede flotando. Y dejarlo junto con los dientes. Viene a visitarte una novia y te dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Los dientes. Ya lo ves. Y aquello... Pues es el pez. El pez. Cuidado, no se lo vaya a tragar, porque ya sabe usted que por la boca muere el pez. Sí. Ese pez. Temo no poder ayudarle con el tema de la luz. Veo que se están tomando el tema de la luz. Y no se ha tocado aquí. No, bueno, el tema más importante, y que la odontología no ha resuelto, y que ustedes quieren disipar con lucecitas de colores y otras pavadas. Con pececitos de colores también. Tema placa bacteriana. Placa bacteriana, la conozco. Madre. Sí, bueno, fue un accidente. De la halitosis. Madre del aliento fétido. Mira, salieron a ella los niños. Para la halitosis... Parece una... En nuestra clínica proponemos un sistema muy sencillo. Cogemos una plantilla de borolor zapatillas, unas plantillas que se utilizan para quitar el mal olor del calzado, y la recortamos con forma de paladar. La pone en el paladar y desaparece cualquier tipo de olor de pies que usted pueda tener en la boca. En la Argentina se utilizan, ¿vio esos pinitos que se ponen en los carros para el olor? Y se cuelga de la úvula ahí. Y entonces está ahí prendiendo y tiene un olor a menta y a podrido que es maravilloso. Aquí aún no estamos tan adelantados. Veo que... Preguntaba usted por la placa bacteriana. Sí. No quiero yo... La placa bacteriana... Muchas gracias, ¿eh? Le va carcomiendo las encías. Ah. Porque el odontólogo mira el diente desde la encía hacia arriba, pero no desde la encía hacia... Es el periodoncista. Ah, sí, un colega. Sí, en la Argentina hay muy buenos periodoncistas. Sí, señor, y tenemos un sindicato de prensa que es un orgullo. Hay un problema de jurisdicción. Claro. Porque cuando usted tiene retracción de encía y le queda la raíz de un diente un poco descubierta, la atiende el dentista o el periodontista. Periodoncista. Es un problema de jurisdicciones. Y no solo cuando se remanga la encía para abajo. ¿Se remanga? Sí, sí, se va retrayendo. Ajá. Y el diente asoma como cabeza de galápago. Con riesgo de caerse del otro lado. Sino que hay veces que es la encía la que trepa como hiedra hasta llegar a cubrir el diente completamente. Da miedo, doctor. Queda la boca. Sí, como sí. Una... Como una cosa que no me atrevo a describir. Pero la conozco. No la diga. A muchos oculistas le pasa lo mismo con la retracción de la ojera. La ojera tiende a irse. Se empieza a ir un día triste generalmente. Claro. La piel debajo del ojo se le empieza a ir hacia abajo como cuando uno quiere asustar a sus amiguitos. Sí. Claro, al principio uno no le hace caso, doctor, vio cómo es uno. Y luego empieza a haber mucho espacio para el ojo. Y ve cada vez más. Y el ojo empieza a ver cada vez más. Esto lo ve uno como una noticia positiva. Buena. Pero luego comprende que mientras va viendo más, también está más flojo el ojo. Y sin embargo se mueve. Sí. Empieza a moverse demasiado y por ahí uno se agacha. Ay, Dios. A anudarse los botines y ve que algo rueda por el piso. Y lo reconoce como propio. Lo reconoce desde el ojo que todavía le quedó y se reconoce a sí mismo. El ojo rodando sobre sí y viéndose rodar. Entonces, de estos dos indicios, uno saca la siguiente conclusión. Que se me cayó el ojo. Sí. Incluso es el reproche de las esposas. A ti se te van los ojos por cualquiera. No, pero hay que actuar, hay que agarrar ese ojo. Ese ojo hay que agarrarlo sin miedo. Algunos dicen, ay, agarrarme el ojo. Bueno, ¿qué, peor, ¿qué lo va a dejar ahí? Pero sería claro. Ese escurridizo. Se lo agarra y se lo lleva al oculista. Ajá. ¿Pero cómo lo agarra? Porque se escurre, es como las pepitas de las uvas. Lo corre con una cajita. Con una pinza. Claro. Con una pinza de masas dulces. Ah. Toma, lo pone y se o lo con lleva un palillo puede pinchar. Claro. O con un paraguas. O con un platillo, porque dice la comida entra por los ojos. Sí. Entonces, hay que tener cuidado, porque el oculista a veces lo puede poner presionando... Y se le cae para adentro. Claro. Y ahí te quiero, bueno. Ahí no lo agarras más. Pero sabes todo lo que... A veces entro en casa, en el consultorio de un oculista amigo que está ahí, metiendo los dos dedos por la órbita, incluso colgando cabeza abajo al paciente, sacudiéndole la cabeza para ver si sale. Pero aprovecha y dice, ¿cómo andamos de la vesícula? No, no, claro, claro. El paciente procede a hacer una introspección. O sea, lo traga. Traga sí, el ojo. Si te traga el ojo y se mira por dentro. Sí, con la impresión que suplica. Ni a Freud se le ocurrió aquí. Pero ¿y si el paciente no es... Si el paciente no es médico, ¿cómo puede opinar o describir y lo que ve? Describe lo que ve. Le dice más o menos, ¿no? Claro. Ay, ve una cosa oscura. Ay, ya sé. Parece que llegó lejos. Dice, bueno. Bueno, muy bien. Lamentablemente, doctor, me voy a tener que marchar. Es una pena, pero... ¿Y con esos dientes se va a ir usted? ¿Se va a ir usted con esta sonrisa? Sí, sí, porque usted no me ofrece confianza. Y además, el señor... No confía en ninguno de nosotros. No, veo que se han tomado el tema a la chacota. Y no han considerado que este... ¿Cuál? Este. Es el momento de la pausa. Entonces, por más que yo tenga dolor de muela, por más que a Pedradita se le haya escapado un ojo, y por más que Dorio está dispuesto a todo esta noche, tendremos que irnos a... Así es. Despidamos, despidamos de esta mesa, que lo recordará por mucho tiempo, a Luis Piedrahita. Bravo, Luis. Buenas noches. Gracias, muchas doctor. Gracias. A ustedes. Gracias, doctor. Gracias, a Luis. Paciente. Y ahora sí, hagamos una pausa.